Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué linda canción, una canción como que va así con el clima que tenemos, lluvia, nublado. Bajó la temperatura considerablemente, venía yo marcando 24 grados en el automóvil para acercándome a la estación. Pues qué bueno, frescura, porque después de tantos calores, tantos bochornos, la lluvia, qué bueno, qué rica la lluvia. Nada más ya sabe, maneje despacio, con precaución, porque el pavimento mojado se vuelve peligroso. Y bueno, Year of the Cat es el sencillo del álbum de 1976, Year of the Cat. Esta canción fue escrita por el cantante y compositor Al Stewart, muy conocido. Todavía él grababa en aquella época con Abbey Road Studios. ¿Todavía existe Abbey Road Studios? Pues yo me imagino que sí, ¿no? Era el estudio de los, Beatles, ¿no? Por excelencia, claro. Pues sí. Pero buena música, buena canción, muy conocida, muy afamada. La letra de la canción contiene alusiones a la película Casablanca. ¿Se acuerdan? Ese clásico del cine, Casablanca. Buena música. El equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros. Créame, hay mucha gente con la que estamos conversando, contestamos todo lo que nos pregunten o por lo menos tratamos de darle respuesta a sus inquietudes. Pero podemos conversar, platicar con usted, escuchar sus opiniones de todo lo que sucede aquí en el mundo de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta noche me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches en este día lluvioso. Pasado por agua. Sí, hombre. Pero bueno, pues a cambio, como ya bien lo dijiste, temperaturas más agradables, más soportables, ¿no? Digo, además, en la noche se duerme muy bien porque ya no hay que poner el clima, el ventilador, ya con el... Bueno, sí, 24 grados, pues hasta ya las chamarras salen a relucir. Igual están destapando, ¿no? Exactamente. Sí, si me permites, déjame mandar dos saludos a dos personas a raíz de la canción que puso Juanelo. Ah, órale, ya. Una de ellas, un saludo para mi esposa, Carla, que nos está oyendo el día de hoy y... Y bueno, ella le todo lo que sea relacionado con gatos. Ah, sí. Y pues y le late, ¿no? Porque ella es aficionadísima a los felinos. Y otro que también nos está oyendo es Alberto Riverol, que le dicen el gato. Entonces, pues también vaya el saludo. Mi querido Alberto. Para mi estimado gato, que seguramente nos está escuchando, porque yo les sugerí que nos escucharan el día de hoy. Por el tema, porque tenemos, amigo, reescucha, tenemos un tema verdaderamente interesante. Ya le hemos dicho aquí varias veces que, pues, nos dedicamos o tratamos de traerle temas de interés, no solamente de negocios, sino temas que sean incluso para su vida personal, para su vida de pareja. Aunque el programa es de negocios, pero pues no nos cuesta nada de repente meter algún tema de este tipo. Y el tema de hoy, bueno, pues toca ambas partes, lo que es la parte de negocio y la parte familiar. El tema de hoy es el coaching para papás. Ahorita, pues a raíz de que acaba de pasar el Día del Padre, entonces hoy vamos a hablar de tres lecciones de coaching para papá, ¿sí? Y cómo manejar la relación padres e hijos. Y digo, aquí muchas veces le decimos, usted que tiene negocio, usted que va a emprender, etcétera, pero el día de hoy les vamos a decir, usted que tiene hijos o que es hijo o que está por tenerlos, pues seguramente le va a interesar, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen enfoque el ver el coaching aplicado en tu ser padre. Claro, definitivamente. Pero también tu ser padre, pues muchas veces se ve reflejado, si tienes un negocio, en tu negocio. Claro, claro. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Cómo? Hemos escuchado mucho aquella frase de, es que somos paternalistas. Sí, es correcto. Que tiene que ver con tu ser padre, cómo te relacionas desde tu rol de ser padre. Principalmente, obviamente, con los hijos, ¿no? Porque es el, digamos, la relación se enfoca en ser padre, pues principalmente con los hijos, porque también hay otro rol involucrado en la familia, que es tu rol de ser esposo. Claro. O el rol de la mamá, de ser madre. En algunas ocasiones, las mamás solteras, que ha crecido mucho el que en la familia la mamá sea quien eduque a los hijos. Entonces, también es válido las reflexiones que vamos a platicar con ustedes, porque... Y mire, no es con el objetivo de decirle lo que tiene que hacer, no, es una mirada diferente de lo que el coaching puede hacer por usted y tener esa mirada desde otro ángulo, desde otro observador que nos permita, pues amigos, simplemente ver posibilidades de cómo podemos hacer las cosas en este mundo, que es, vean cómo está el mundo está revuelto. En todos lados, bueno, tenemos una decisión muy importante de los británicos que está en curso el día de hoy, que sacaron este plebiscito, este referéndum, en que la sociedad británica está decidiendo si se quedan o se salen de la Unión Europea. Creo yo que ambas decisiones, cualquiera que gane, va a repercutir fuertemente en las condiciones económicas a nivel mundial. Sí, eso es un punto, porque no piense, amigo, reescuche, que porque pasa en Inglaterra, acá no nos va a afectar. O sea, de alguna manera, las ondas llegan hasta América, ¿no? Y a veces fuerte, ¿no? Entonces, muchos de los fenómenos económicos que hemos visto a últimas fechas, no son precisamente cuestiones locales, cuestiones de nacionales. Por ejemplo, la última devaluación del peso fuerte, que cuando a alguna conductora de televisión le hicieron mucha bulla porque dijo que a los mexicanos no nos afectaba, en realidad no es que no nos afectara, pero no estaba mal del todo, porque no fue causada por el gobierno de aquí, sino fue una repercusión de un movimiento que hizo China para devaluar ellos su moneda. Y desde allá nos afectó hasta acá. Entonces, esto que comenta Roberto, seguramente, y como es, pase lo que pase, pues va a tener repercusiones también en la economía nacional. Yo creo que este fenómeno de globalizado en el que vivimos ahora, que si al otro lado del mundo les da catarro, a nosotros nos duele la garganta, es ese fenómeno de que la sociedad humana realmente se mantiene conectada de alguna manera en los aconteceres sociales de la humanidad, en donde lo que decida un grupo social en una parte del mundo repercute en todos, porque pues de alguna manera vivimos bajo las mismas condiciones sociales, sobre todo las condiciones económicas, que son globales. Es correcto. Que hemos caído en una carrera económica. Lo importante en la vida hoy en la sociedad humana es la parte económica. Estemos o no de acuerdo, que a lo mejor no es lo único importante, que hemos perdido de vista muchas otras cosas en la cuestión de cómo nos relacionamos, de qué nos tenemos que hacer cargo, y todo lo relacionamos única y exclusivamente con que si tenemos o no la cantidad de dinero suficiente. Y bueno, esta decisión va a repercutir principalmente en ese aspecto. Déjenme les doy unos datos de los primeros 3 de 382 resultados. Fíjate, los primeros 3 se muestran divididos, quiere decir que el resultado final de la votación va a ser muy cerrada con el sentido de remain, como ellos dicen, el permanecer. o el salirse de la Unión Europea. Vamos a seguir dando algunos pocos datos más de lo que está pasando en este momento, porque ya en la Unión Europea deben de ser las 2, 3 de la mañana, entonces siguen contando los votos. Yo creo que por ahí de las 12 de la noche de nuestro tiempo habrá algunos resultados. Pero bueno, vamos a platicar esto, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Lady in Red es una canción del cantautor argentino-irlandés Chris de Burgh. Fíjense que esto fue lanzado en 1986 y esta balada romántica es la única canción exitosa del cantautor. ¿Será tú? Sí. Qué vaciado, sí, ¿no? No reconozco otra yo. Pero el que la pegó con esta canción, claro. Es reconocida a nivel mundial, es un clásico ahora en el mundo y desde 1986 y sigue vigente. The Lady in Red. ¿Quién nos acuerda de esas? Pues eran tardeadas, ¿no? Cuando te ibas a la discoteca y te ponían esta música y te ponías a bailar así. Te ponían las tranquilitas, ¿no? Para bailar. Las tranquilitas. Con pegadito con la dama. Ah, qué lindas épocas aquellas, amigos. Deberíamos de abrir una discoteca de a la antigua. Sí, así para puro Rucos Night, ¿no? Ah. Hay algunos eventos así de Rucos Night. Yo pensé que algunos rucos. Disfrútelo hoy aquí, Rucos Night, aquí. En Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo. Buena música. Nos hace recordar viejos tiempos. Déjeme darle una recomendación, amigos. Festeja al héroe de la familia y estrena casa. Todavía estás a tiempo. Faltan unos cuantos días para que se acabe el mes de junio, el mes del padre. Y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Qué satisfacción tan grande, amigos, es tener tu propia casa, el que el papá, el jefe de la familia, trabaje para lograr el patrimonio familiar. Bueno, ahora ya mamá y papá trabajan para lograr el patrimonio familiar, pues es una satisfacción enorme, es un logro privilegiado. Y déjeme decirle que Grupo Sadassi se ha empeñado en traerle a usted estas ofertas de tener su propio hogar, encontrando todas las alternativas posibles. Usted lo único que tiene que hacer es llamarles, hablar con alguno de los asesores certificados especializados que tiene Grupo Sadassi y ellos le van a ayudar a encontrar la mejor alternativa. Estaba yo leyendo noticias el día de hoy en los diarios aquí de circulación en Yucatán, que Yucatán tiene una oferta muy importante con relación a las viviendas. O sea, nuestra condición de seguridad, nuestra condición económica como Estado nos permite que tengamos esa oferta tan valiosa para que usted pueda comprar su casa. Déjeme darle el teléfono 176-3050, es el teléfono de la caseta de ventas de Los Héroes. Los Héroes se encuentra sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde ahora están haciendo un distribuidor vial, o sea, un puente, que va a quedar esa entrada magnífica para el fraccionamiento Los Héroes. Le va a dar mucha flexibilidad en la entrada y salida hacia el periférico, ¿no? Ya son los últimos puentes que faltan para que el periférico sea totalmente una vía continua. Fíjate, qué importante. Los últimos, entonces ya prácticamente con esos cierra, ¿no?, la obra. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente. Llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Así mencionar, mire, es importante que si usted compra en este mes de junio, papá podrá elegir un regalo sorpresa. Aplica para todos los modelos de casa. Todas las personas que adquieran su casa podrán elegir un regalo especial para el rey de la familia, para papá, en este mes de junio, día, mes del padre, ¿no? Pues, ¿cuándo fue? Hace dos semanas. No, la semana pasada. Este domingo. Sí, este domingo, el 19 de junio fue el Día del Padre, así es de que no pierda usted la oportunidad. Pero bueno, me acompaña René Bernal con este tema que es, pues, de reflexionar lecciones de coaching para papá. Mire, voy a arrancar diciéndole la filosofía del coaching, que hoy se convierte, muchos hablan que es una profesión, que es una metodología, que es un arte el coaching. Y eso lo diferencia notablemente de muchas otras prácticas o metodologías. La filosofía del coaching puede ser una excelente herramienta para los papás, quienes siempre, pues, nos metemos al papel de mentor, de consultores, de jefe de la casa, del sargento. Y bueno, si un papá aprende el arte del coaching, créame que podemos ser mejores relaciones con nuestros hijos. ¿Tú cómo eres como papá? Pues tiendo a ser. ¿O cómo fuiste? Yo sé que tus hijos ya están grandes. Pero bueno, todavía. No, pero todavía lo sigo coachando. Órale, esa y además, palabra me gusta. Además, me gusta aplicar el término. Lo sigo coachando porque ya pasó el tiempo en que tenías que estarlos, y, pues, no sé, llevando de la mano. Ahora ya simplemente, pues, lo superviso y veo que hagan bien las cosas o lo mejor posible. Si requieren algún consejo que me pidan, pues se los doy, ¿no? Pero ya trato de que tomen ellos sus decisiones por sí mismos, porque ya, como bien lo dije, ya están grandes. Pero esto es algo que se tiene que empezar a fomentar desde el principio. Como papá, parte de nuestro trabajo, pues es esa perfil que acabas de mencionar. A veces tenemos que ser mentores, a veces tenemos que ser consultores, y además los hijos esperan que lo seamos. O sea, no es una chamba o una parte de la chamba que podamos quitar, porque los hijos están esperando que nosotros les apoyemos, les demos soluciones, les demos consejos, les demos apoyo. Entonces, tenemos que hacerlo. Claro. Si eres papá, pues ya te tocó. Fíjate, lo que estás mencionando, nosotros en coaching le llamamos la confianza primaria, la confianza innata, la confianza. Un niño, cuando nace, tiene absolutamente confianza de su madre en primera instancia y después del padre. Nadie se le enseñó. Claro. Fíjense aquí la diferencia. La confianza del niño es natural, innata, no sé cómo decirlo, natural. Sí, sí, sí. Ya lo traemos, nacemos con eso. Y esa confianza muchas veces perdura toda la vida. ¿Quién no le tiene cariño a su papá? Cualquier cosa que haya hecho el papá, todo mundo dice, seguirá siendo tu padre. Esa confianza, amigos, es una muestra de lo que el ser humano puede hacer sin ponerse el papel ni de jefe, ni de maestro, ni de enseñador, ni de mentor. Es conforme va creciendo los niños que tomamos el papel o la responsabilidad de enseñarles en lugar de mostrarles lo que tienen que encontrar o a lo que se van a enfrentar en la vida. Cuando usted hace esa diferencia, el coaching se define como una de las metodologías que tienen el objeto de desbloquear el potencial de cada persona. Cuando empezamos a crecer y aprender en la vida, vamos aprendiendo muchas limitantes. ¿Cuáles son las primeras educaciones que la mamá le dice al niño cuando está aprendiendo a caminar? No te subas allá, no te metas allá, no, no y no. Eso no es enseñar. Es limitar. Es limitar. Claro. Y entonces bloqueamos el potencial del niño. ¿Cuál debería de ser la función del papá? Y no porque así deba de ser, sino es mostrarle. Oye, mira, ven, hijo, te muestro que si te subes acá, súbete. Se va a caer de todas formas. Es diferente. Y ahí es donde empieza ese pequeño límite entre el coaching. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode, compuesta por Martin Gore. Fíjense lo interesante de esta canción. Es de allá de 1987. En aquel momento artístico del grupo, esta canción daba un planteamiento lírico sobre decepción y desencanto en una relación de pareja. La letra y la musicalización trágica y triste contada por el propio Martin Gore, miembro de la banda. Buena música también, muy conocida esta pieza, ¿no? Sí, como no. The Thing You Said. Buena música, buena selección, Juanelo, para hacer, mire, jueves, viernes chiquito, ya va preparando lo que va a ser el fin de semana. Pues sí, ¿no? Ya hoy arranca el fin de semana, ¿no? Ya claro. A partir de hielera, aunque no hace calor, pero bueno. Pero desde hoy empiezan a poner los alcoholímetros en algunas medidas. Sí. Bueno, esa es una indicación de que se acerque el fin de semana. Proteja, mire, ahora cuando si se va a ir de parranda, pues mejor váyase y hágalo en Uber, ¿no? Claro, tome un Uber y se acabó. Tome un Uber y se acabó el problema. Buena música, gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Déjeme platicarle a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, como parte de un compromiso social. La Clínica Universitaria Anáhuac Mayab cuenta con los servicios de odontología, nutrición y psicología y medicina general. Mira qué importante que la Universidad Anáhuac Mayab abra las puertas al público para que sus estudiantes tengan la posibilidad de dar este servicio social, que son abiertos desde, ellos están abiertos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche y los sábados de 9 a 1. Mire, márqueles, hable, vaya, lo van a tratar de maravilla. 942-4866 o marque al 942-4800, que es el conmutador de la Universidad Anáhuac Mayab, extensión 683. Acerquémonos a la universidad, está haciendo las cosas de maravilla. Yo creo que la próxima semana vamos a tener por acá al rector, al padre Rafael Pardo, para que platique con usted. Es siempre muy grato mantener la comunicación con la Universidad Anáhuac Mayab, una de las mejores universidades a nivel nacional. La tenemos aquí en Yucatán, afortunadamente. Bien, mi querido René, me acompaña René Bernal. Tienes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recomienda que para ahorrar combustible acates los límites de velocidad, pues cuando no lo haces, además de generar mayor contaminación, pones en riesgo a otras personas y además te puedes hacer acreedor a la infracción correspondiente. Recuerda que si tienes que llegar temprano, sal con anticipación. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para disminuir costos en plantillas de choferes, ya sea de auto, camioneta, camión, tracto, o bien para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Llámanos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Ya sabe que, oye, ¿cuántos años tenemos ya que estás dando esta información? ¿Tres? ¿Cuatro dos, años? Vamos al tercero ya. Qué rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Y bueno, yo te veo igual, no te haces más viejo. Los años no, no ahí muere, pasan, ahí muere. Se quedan. Ahí muere, mi querido René. Bueno, déjeme platicarle. Mire, generalmente un padre juega más el papel o el rol de mentor, de consultor, de jefe, nos da consejos basados en la experiencia, en el conocimiento, nos dice qué y cómo hacer las cosas y algunas veces también impone su autoridad. ¿Usted cómo es como padre? Al darnos las órdenes, asegurarse de que éstas sean cumplidas y a veces claras, porque luego no entendemos a papá. Fíjese una frase de André Agassi, este tenista tan profesional, tan afamado. Dice, entrenar y desarrollar a alguien no se trata de lo que yo sé, de lo que mi alumno aprende. Y aquí esa palabrita sencilla es, papás, nos tenemos que enfocar en lo que los hijos aprenden. Y hay muchas formas de aprender. Déjeme decirle que la forma tradicional de aprender, pues no necesariamente ha sido la mejor, ¿eh? Eso de que nos enseñaban a borradorzazos o nos enseñaban a cuerazos, pues no necesariamente es la mejor forma de aprender. A lo mejor es la mejor forma de obedecer. Sí. Pero no de aprender. Ahora, fíjate que otra cuestión también importante y otra mala práctica que existe es de que tú mencionabas hace rato la cuestión del paternalismo. Esta situación ya es hoy día incluso tema de derechos humanos. Ha escalado hasta allá. Mi hermana es licenciada en educación inicial y recientemente que terminó la maestría. A mí tuve la oportunidad de revisar su tesis y entonces la hizo precisamente sobre los derechos humanos de los infantes. Resulta que si tú eres una persona que no le permites al niño que se esfuerce, es decir, si tú, el niño pide y tú se lo das, estás atentando contra sus derechos humanos. Porque el niño tiene el derecho de poder desarrollarse. Y cuando tú le ahorras el esfuerzo, le estás coartando ese derecho. Esa libertad. Yo verdaderamente cuando leí esta tesis me impactó, ¿no? Porque muchos piensan de que pues para que no se esfuerce, pues mejor yo se lo doy, yo se lo alcanzo. No, tienes que dejarlos, claro. Tienes que ponerle las cosas a su alcance para que ellos las tomen y vuelvan a dejarlas en su lugar, pero no dárselas. Fíjense, amigos, y esto me lleva al primer punto de lo que como papás, aplicando estas metodologías de coaching, preguntas y silencio contra sermones tediosos. Acuérdese usted cuando papá decía, ven acá René, tenemos que hablar. Sabemos, o por lo menos sospechábamos, con la mejor intención y con el cumplimiento de su trabajo, el padre le da al hijo un discurso unidireccional, nada más en un sentido, cargado de reprimendas, críticas, castigos. En el mejor de los casos, damos consejos. Aunque el hijo asegure haber entendido, porque pues sí, pues, si no, dice, no, pues, y cuidado si le dices que no, claro, no te lo quitas de encima. No hay garantía de que esta conversación haya rendido frutos en lo esperado de que los hijos aprendan. Un papá coach utiliza las preguntas y el silencio. Esto, amigos, es una poderosa herramienta para generar conciencia en su hijo. Y creo que va en el sentido de lo que decías. Oye, no es que dejes a los hijos, claro, que hagan lo que quieran. No, por supuesto. Es que les preguntes cómo lo quieren hacer, qué quieren hacer. Que le pongas las condiciones adecuadas para que si quieren brincarse una barda, subir un árbol, lo hagan. Con la seguridad de que estás tú como protección. Claro. ¿De acuerdo? Además, fíjate que hemos hablado también aquí muchas veces de lo que es la escucha activa. Correcto. Y la escucha activa consiste precisamente en eso, porque tal parece que cuando estamos dialogando, estamos más interesados en ver cómo respondo lo que me están diciendo que en escuchar lo que le está pasando a la otra persona. Y entonces ahí perdemos de vista lo que está deseando, lo que está manifestando, en este caso el hijo, ¿no? Entonces yo creo que... Pues sí, porque no lo sabes. No, no lo dejas. No le preguntas. No le preguntas, y cuando le preguntas, tampoco lo dejas que conteste completo, ¿no? Entonces, acaba de... Fíjense, aquí en este punto es menos consejos y más curiosidad como papá. La escucha activa, como decía René, significa estar genuinamente interesado en entender lo que le pasa al otro, sus inquietudes. Imagínese un niño de 3, 4 años que apenas está empezando a descubrir el mundo, pues tiene muchas cosas que él quiere encontrar solo. Por eso los niños chiquitines, cuando están empezando a caminar, todos se lo llevan a la boca, porque la boca es el primer órgano que tenemos para entender el mundo exterior. Por eso quieren probar la tierra, quieren probar los huesos, todo, porque ese instinto que tenemos interno de aprender. Entonces lo que tenemos que provocar es, pues, no dar consejos, porque a esas edades el niño, pues a lo mejor sí te escucha, pero no va a entender mucho lo que le dices. Entonces ten curiosidad de preguntarle, de guiarlo, de mostrarle, que es diferente a enseñarle o dar consejos, demostrarle lo que puede pasar. Yo creo que esto, yo sé que muchos papás ahorita han de estar diciendo, sobre todo los de la vieja escuela, ¿no? Oye, es que, ¿cómo decían los papás? A cuerazos, ¿a qué? La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. Pues quizás sí entre la letra, pero que la entendamos, qué difícil es, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también el otro lado puede ser exagerado, ¿no? Hoy, pobres maestros en las escuelas, que sí, un maestro no le grita a un niño. Ya no los puedes ver feo porque se trauman. O porque te acusan de que le estás haciendo bullying. En fin, es paradójico de lo que estamos platicando, pero la invitación es de que utilice o practique estas sugerencias del coaching para ser un papá coach. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otra buena canción, un clásico, I Hear It Through the Grapevine. Lo escuché a través del vino de grapa, o el grape wine, o el vino grape wine, es de uva, algo así, una traducción. Esta canción originalmente fue escrita por Norman Whitfield and Barrett Strong en Moto Records. ¿Se acuerdan de aquella banda Gladys Knight and the Pips? Pero esta versión que estamos escuchando es de 1968, en una ocasión especial de Marvin Gaye. Grabaron esta versión en 1968 en el álbum In the Groove. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias. Espero que le haya gustado la música. Yo sé que va en su automóvil. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire. Bueno, o bájelo, pero si está lloviendo, pues no, entonces quédese con nosotros. No hace calor, hoy vamos a tener una noche muy agradable. Recuerde que venimos de la noche el día más largo y la noche más corta, cuando la luna y el sol son equidistantes, uno saliendo y el sol poniéndose. Eso fue ayer o antier. Entonces, cuando empieza a invertirse el que las noches van a ser más cortas y los días van a ser más largos, por eso luego llegamos al cambio de horario en octubre, por ahí allá. Pero bueno, es una explicación que a lo mejor no tenía que dársela, pero disfrute, debe de haber luna llena hoy todavía. Bueno, a si eso es que iba. Se ve porque está nublado. Está nublado, pues sí, esa es la única pendiente. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, vais a comer al argentino. Hoy tuve la fortuna de comerme un pedazo de picaña. Te perdiste la picaña. Sí, hombre, ya ni me digas. Un pedazo de picaña. Mire, pida la picaña del argentino. La ventaja de pedir la picaña en el argentino es que usted puede pedir el tamaño que usted quiera. Puede pedir 500, 600 gramos de picaña, que yo le recomiendo que pida un trozo de ese tamaño, porque a la hora que lo asan en la parrilla, la carne queda por dentro con una suavidad y un jugo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Delicioso. Vaya al argentino, pida la picaña. Es la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Está cumpliendo 16 años este año. Créame que es lo mejor que podemos encontrar de carne estilo argentino aquí en Mérida. El argentino está sobre prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y ya verá de lo que le platico. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales. Mi queridísimo licenciado Juan Carlos Lara, siempre pendiente, me dice, no te limites. Pues no, yo te enseño, sí, hablando. ¿Cómo fue tu papá, mi querido Juan Carlos? Se ve que no tengo ni mejores... No puedo leer lo que me pones acá, mi querido Juan Carlos. Qué bueno que no tienes jefe, maestro, porque o no tienes nada que hacer. Gracias por escucharnos. Sí, ya estoy viejo, ya sabes. Bueno, hay cosas que no se pueden decir al aire. No, no, pero le mandamos estamos en horario triple A todavía. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara. Gracias por escucharnos, gran amigo nuestro que siempre está al pendiente de nosotros. También déjeme leerle algo que nos pone por acá nuestro amigo Ángel Rosado. Selem dice, hola amigos, como siempre enviándoles un cúmulo de deseos de éxito y manteniéndome como el fan número uno. Sí, sí lo puedo creer, mi querido Ángel, desde el principio, ya hace 8 años, mi querido Ángel. Deberían tener una cápsula diaria de los tips de cambio. De cambio, me imagino que te refieres al tipo de cambio de la moneda. Algo sencillo y netamente financiero. Ok, antes de seguirle la pista al programa nacional que sigue, ¿no creen? Lo vamos a tomar tu propuesta, Ángel. No nos cuesta nada decirte la información financiera. Sé que el peso hoy andaba cerrando cerca de los 18.40 y tantos. Estaba muy pendiente de lo que pasara en Inglaterra con relación al Brexit o BRICS, que le llaman. Están definiendo si se salen o no de la Unión Europea. Eso le va a pegar al peso. Si se salen, créanme que mañana vamos a amanecer quizás a 23 o 22 o 21. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero pues hay que prevenir. Si los británicos deciden salirse de la Unión Europea, nos va a arrastrar en el tipo de cambio. Ahí está, mi querido Ángel, un primer comentario financiero. Lo vamos a tomar en cuenta, Ángel, muchas gracias. Bien, déjeme darle, no, ya hablé del argentino, seguimos con el tema, mi querido René Bernal, claro que me acompaña en la conducción. Mi señor Roberto, aquí hay un párrafo que me encantó, dice, con el afán de reafirmar su autoridad, es posible que muchos padres caigan en la trampa de querer demostrarle a sus hijos que cuentan con los conocimientos y experiencia necesaria para darle una respuesta a todo. Y ponen aquí la frase tan conocida, mi hijo, acuérdate que en lo que tú vas, yo ya vengo. digo, es una frase que, pues que, es común, ¿no? Pero déjame decirte que no está mal. No está tan mal, no. Pero lo importante es cómo, si yo ya vengo de regreso con la experiencia, cómo se le enseñas a tus hijos. Claro. Ahí es donde está esta ligera... combinación sutil de usar el coaching, que lo mejor es, mire, mostrárselo a su hijo. No darle lecciones ni de ética, ni de, pues no sé, por eso van a la escuela, ya los maestros sí les van a enseñar el mundo exterior, lo que dice la ciencia, lo que dice todas las materias que les enseñan en la escuela, pero usted lo que le tiene que mostrar, mire, se lo voy a poner así, el ejemplo de que usted ya viene de regreso es fundamental, porque el hijo lo va a imitar a usted. Le diga lo que le diga. Claro. Su hijo se va a parecer a usted o al papá. Y no necesariamente me refiero al papá biológico, claro, sino al papá que convive con él y que es el ejemplo para los hijos. Bueno, lo dice Carlos Kazuga, el ejemplo inspira, el ejemplo arrasa. Los chamacos crecen en base a ejemplos, no en base a sermones. O sea, de nada sirve que le eches a tu hijo un sermón sobre lo dañino del alcohol o del cigarro si tú tomas y fumas, ¿no? Pues sí, si te llegas hasta el tope, ¿no? Toda su vida ha visto que tú tomas y después que le vas a venir a decir que el alcohol hace daño, pues entonces, ¿cómo es que tú te lo tomaste tantos años, ¿no? Claro. Fíjese, uno de los puntos que dice planes de acción y aprendizajes. Reflexión sin acción no es coaching. Fíjense qué interesante esta reflexión. Un papá coach no dice qué hacer, sino que acompaña a su hijo mientras elabora sus propios planes y está presente para darle un seguimiento oportuno. Fíjense qué importante es esto, estar presentes. Muchos papás nos culpamos que por hacerle caso al trabajo, a veces somos workahólicos y le damos más importancia al trabajo que el acompañar a los hijos. Y es una culpa que a veces cargamos algunos papás, porque cuando los hijos crecen y se van, a veces hasta nos acusan, es que pues tú no estuviste aquí, papá. Claro. Entonces, esa es la parte, yo creo que la herramienta más importante, muy funcional, es conversar sobre los aprendizajes de su hijo. Mire, en lugar de decirle a su hijo, oye, hijo, ¿cómo estás? Y él generalmente le va a decir, bien, dígale, pregúntele, ¿qué aprendiste hoy, hijo? Platícamelo, yo te acompaño. ¿Qué aprendiste hoy? Buena palabra, ¿no? Buena frase. Claro. Pero bueno, mi querido René, se nos acabó el programa de hoy, el tema de hoy. Queda para mucho más, pero pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Buena reflexión, ¿no? Sí, pues hoy aprendimos que debemos de tener tips financieros también. También, gracias a Ángel Rosado, claro, que nos llamó para que tengamos esta. Mire, aquí lo importante es de que nosotros alimentemos la excelencia en las relaciones, en este caso con los hijos. Claro. Pero también con la esposa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, la excelencia en la relación. Ojalá esto lo escucharan los políticos para que entendieran que importante es que se relacionen bien con nosotros, ¿no? Pero bueno, no siempre pues, se puede. Se acabó. Vámonos, mi querido René. Oye, veo que tus lentes no le quitaste la marca, ¿o qué traes ahí? No, ya se acabó. Gracias, René. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.